Muy buenos días. En el día de hoy no podemos ofrecerles el programa que habitualmente tiene lugar a esta hora de los lunes, el programa Sexto Continente que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. En su lugar les vamos a ofrecer una conferencia impartida por el mismo obispo titulada Claves de Evangelización. Pues he pensado, como sé que aquí hay pues, muchas personas que habéis participado en escuelas de evangelización, etc., pues en compartir con vosotros algunas claves de evangelización, que en el fondo yo lo que quisiera es ser más práctico que teórico, compartir un poco la experiencia que vivimos, ¿no? Es verdad que estamos en lugares bien distintos, que hay diferencias culturales grandes, pero vamos, que por otra parte hoy en día nuestra cultura es un gran tsunami, que todo lo unifica, o sea que creo que podemos tener muchas experiencias comunes. Una primera reflexión es la siguiente, ¿no? Claves de evangelización. Bien, ¿a quién nos dirigimos, ¿no? ¿A quién se dirige? ¿Quién es nuestro interlocutor? ¿Cómo es el hombre y la mujer, ¿no? O el joven y la joven al que dirigimos pues la palabra del Evangelio. Bien, me parece que una primera reflexión habría que decir es que es muy importante segmentar. Cada vez yo creo que vemos más, con más claridad que no se puede hacer una foto única de nuestra sociedad. Me parece que también es importante que a la hora de evangelizar pensemos en las personas concretas a las que nos dirigimos, sabiendo que hay circunstancias diferentes y que nuestra forma de dirigir nuestro mensaje pues tiene que adaptarse, ¿no?, al interlocutor, aquel al que nos dirigimos. Aún así, me atrevo a hablar un poco, digamos, en términos genéricos. ¿Cuál es el principal reto, ¿no?, el principal enemigo que tenemos delante nuestro en la evangelización? Es la ignorancia, es la indiferencia. No sé si habéis escuchado aquel que decía, ¿para ti qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y le responde el otro, ni lo sé ni me importa, dice, ¿no? Pero bueno, ¿qué es peor? ¿Es la ignorancia? ¿Es la indiferencia? Bueno, la verdad es que es cierto que hay una ignorancia bastante, bastante grande, eso es obvio, ¿eh? La cultura supuestamente cristiana, hoy en día, por supuesto, no puedes dar nada. Nada se puede dar, por supuesto. Mañana, que es el día del Corpus, os cuento una anécdota. Y además no es una anécdota de hoy, sino que ya tiene, por lo menos esta anécdota tiene ya 10 años. Luego imagínate tú, si en 10 años todavía ha avanzado la secularización. Tengo un hermano sacerdote, que alguno conoceréis, que fue el director de Radio María. Bueno, y él, antes de ir a Radio María, por eso digo que tiene sus años la anécdota, fue con un grupo de enfermos, con un microbús, pues a Lourdes, que tenemos muy cerquita, tenemos esa suerte de tener muy cerca de San Sebastián Lourdes. Y fueron allí, pasaron el día en Lourdes, y por la noche, que era un equipo también de enfermos, médicos, enfermeras, hicieron una pequeña evaluación del día, ¿no? Y muy contentos, oye, pues me ha gustado mucho los cantos, me ha gustado mucho el ambiente, me ha gustado mucho. Y habían estado en la procesión del Santísimo. Y la presidía un obispo, que iba bajo palio, llevaba la custodia, etcétera, etcétera. Y dice que uno de los enfermos dice por la noche, a mí ha habido una cosa que no me ha gustado. Dice, ese obispo que iba todo el rato mirándose al espejo, cuando andaba mirándose al espejo. Y me dice mi hermano, me dice, y el resto de los que estaban dijeron, es verdad, ¿por qué se miraba al espejo? Nadie había entendido que era una custodia, ¿no? Y dice mi hermano, bueno, en aquella cena todo el mundo había estado contento, pero nadie había entendido qué era eso, ¿no? Bueno, parecerá una broma, pero ojo, eso es históricamente cierto, ¿eh? Igual que también él contaba otra anécdota del hospital, que yendo él a visitar a un enfermo, pues cuando le vieron con la camisa de Klerman, pues el enfermo le dice, se ha olvidado usted de quitar el cartón de la camisa nueva. A ver, estas son cosas que son así. O sea, que es que partimos de una ignorancia completa y absoluta. No he visto en su vida un Klerman, no he visto en su vida, ¿no? En su vida había visto un Klerman. De hecho, me decía mi hermano que para intentar, dijo, ¿y cómo les explico yo a estos lo que es una custodia? Entonces dije, voy a buscar en internet el cartel de la película de la misión, porque allí en la película, si os acordáis, en el cartel de la película de la misión se ve que lleva una custodia y tal, y bueno, o sea, recurro al cine para intentar explicar qué es esto, ¿no? Bueno, es verdad que la ignorancia es muy grande, pero muy gorda. Pero posiblemente eso no sea lo peor. Porque también cuando te encuentras con personas que no saben nada, pero están dispuestas como un libro abierto, eso es una bendición. Eso es una bendición, ¿eh? Si es mucho peor encontrarte a alguien resabiado, alguien que se cree que sabe algo y está rebotado, es mucho más duro, ¿eh? Es mucho más duro. Sin duda alguna, no. Creo que la ignorancia nos tiene que dar un estilo, y el estilo de que tenemos que ponernos en la situación de quien está contigo. Y entonces no dar nada, por supuesto. Ser muy catequético explicando el ABC. En caso de que lo sepa, fundamentarlo bien para que no sea una mera repetición, pero no dar nada, por supuesto, que es importante esto, ¿eh? Es verdad que quizás en una sociedad como esta de Cádiz, de Andalucía, pues aquí la religiosidad popular posiblemente se ha demostrado ser un dique de contención importante frente a la secularización. A veces nos reíamos, ¿eh?, de la religiosidad popular, pero es verdad que puede hacer que haya más familiaridad con el sentido religioso, pero ojo, pero muy superficial, ¿eh? Bueno, eso por una parte. La indiferencia, claro que es, ¿no?, pues un gran enemigo, un gran reto, porque hablar a alguien que en principio no tiene preguntas, la verdad es que es muy difícil, claro, ¿eh? Es muy difícil dirigirte a alguien que no tiene preguntas. Casi tu reto es suscitar preguntas, ¿eh?, para que puedas dar una respuesta, claro, porque tú verás, a ver cómo, si no le estás diciendo algo a alguien que le es absolutamente indiferente. Pero, aun y todo, yo creo que no hay que dejarse engañar por las apariencias, y que la aparente indiferencia es una pose también, ¿eh? Es una pose. Yo creo que es muy importante hoy en día. La evangelización pasa por un cierto acompañamiento personal para descubrir y para discernir cuando las personas tienen un momento de gracia. Existen momentos de gracia en los que uno pues se cae de su situación, de esa pose de indiferencia y de pasotismo. Y eso hay que estar atento. Y puede ser con motivo del fallecimiento de un ser querido, puede ser con motivo de que pues, me ha dejado una chica, puede ser con motivo de un fracaso, puede ser con motivo de yo que sé qué cosas, ¿no? También con motivo de una gran alegría, ¿eh? De una gran alegría, que uno no sabe vivirla con toda su... Que decía Chesterton también, ¿no? Decía que uno de los mayores dramas del ateo es cuando le pasa una cosa muy grande en su vida y no sabe a quién darle gracias, ¿sabes? ¿Eh? O sea que hay momentos en los que la indiferencia entra en crisis. Y yo creo que, claro que la indiferencia es un gran reto, pero yo creo que la indiferencia tiene una manera, ¿no? Una manera de abordarse, que es estar cerca de las personas, porque a todo el mundo le llega su momento. A todo el mundo le llega su momento. La clave está en estar cerca de las personas, en tener una amistad que tenga sensibilidad. Lo de María en Cana de Galilea. No les queda vino. Hacía falta alguien que lo percibiese, porque los apóstoles no estaban ni para verlo, ¿sabes? ¿Eh? Como tenían un poquito de vinillo en la copa, pues no estaban, no se fijaban en esos detalles sin importancia, ¿no? O sea, que creo que hace falta sensibilidad. Tener un ojo capaz de percibir, este está mal, este está sufriendo. Y pedirle al Señor la gracia de tener un conocimiento interno de las personas, ¿no? Lógicamente sin juzgar y sin pasarnos sin tener la pretensión, de que nuestro golpe de vista vaya a ser capaz de conocer a una persona en toda su profundidad, pero sí sensibilidad para percibir, ¿no? Creo que esta es la mayor respuesta, la mejor respuesta frente a la indiferencia. Así como frente a la ignorancia, lo que hace falta es ser, pues yo diría, muy paciente, explicando todo, siendo muy pedagógico. Pero quizás nos enfrentamos a una cosa superior hoy en día, ¿eh? Yo creo. Nos enfrentamos a la desafección. A la desafección. Que ya no es que sea ignorancia, ya no es que sea indiferencia, que es desafección, que es que ha sido vacunado en contra, que es que de alguna manera le han inoculado pues un cierto odio, desprecio, antipatía hacia lo religioso, hacia la iglesia, y eso es así, y te encuentras con personas que tienen eso, ¿y qué vas a hacer? Pues a mí me parece que es una manera ya de evangelizar, es afrontar esa situación pues con un estilo cristiano. Se puede evangelizar, se debe de evangelizar también pues poniéndonos delante de la desafección con una actitud cristiana, sin que el amor propio herido nos juegue malas pasadas, porque a veces puede ocurrir que tienes delante tuyo una desafección y tú te pones a la defensiva y entonces das un antitestimonio que no veas tú, porque te hieren en tu amor propio, pasa alguien y blasfema, y hay gente que tiene la especialidad, ¿no?, que está esperando que pase el cura para zapa, ¿no? Y entonces nosotros, pues en una reacción muy natural, pues como tú eres el catequista y te están poniendo un poco a prueba y entonces tú te enfadas, ¿no? Bueno, pues no, es una oportunidad, ¿no? Es una hora especial de gracia, aquella en la que tenemos que testimoniar la mansedumbre de Jesús. Es una hora de gracia. ¿Es así? Ayer tuve una visita. Sé que muchas personas rezaron y tuve una visita que fue para mí un regalo de Dios. Y es que por la mañana tenía en mi agenda, ¿no?, en el obispo recibí al colectivo de gays, transexuales y lesbianas del País Vasco y tal, que me venían a entregar un premio de esos, de hojalata, de esos, que es un contrapremio de esos, ¿no? Bueno, pues vale. Bueno, pues la verdad es que le recibí, charlé con ellos una hora y media y fue una conversación para mí muy gozosa, pues porque, a ver, en primer lugar, si te encuentras con unas personas que les han dicho que eres un monstruo, que eres un no sé qué, que eres un no sé cuánto, si lo primero, el primer testimonio que tenemos que dar es que nos queremos y que Jesús comienza por querer a todo el mundo, tal y como es. Y luego le acompaña y tiene paciencia con él para llevarlo a donde el Señor quiere llevarlo, ¿no? Pero yo pienso que la primera forma de evangelizar es aquella que tuvo Jesús delante de Pilato. ¿Os acordáis de cómo le desconcertó Jesús a Pilato? Y tú no te defiendes. Tú no sabes que yo tengo poder para respetarte la vida, para quitarte la vida. ¿Tú cómo no te defiendes? Porque aquí la gente que me traen delante mío, como procurador romano, viene gritando, viene pidiendo, viene autojustificándose, viene echando la culpa al otro, y tú no te defiendes. Yo creo que también esto es importante, ¿eh?, en la evangelización. Escuché a un hermano nuestro del episcopado, que también los obispos nos enseñamos buenas cosas, ¿eh?, y procuramos aprender unos de otros, a nuestro hermano Xavier Nobel, que es obispo de Solsona, le escuché una cosa que yo he procurado hacerla mía, intentar vivirla, ¿eh? Y él decía, cuando la fe es cuestionada, yo no me voy a callar nunca. Si lo que se cuestiona es a la iglesia, bueno, discerniré si es prudente hablar o callar o... Y si se meten conmigo, no me defenderé nunca. Porque yo no estoy para defenderme a mí mismo. A ver, porque el Señor no me ha pedido que yo sea catequista para defenderme. Y yo no voy a utilizar mi puesto de obispo para defenderme. Que no estoy para eso. Y ese discernimiento de esos tres niveles ayuda mucho. A mí por lo menos me ayuda mucho en la vida. Hasta el punto de que veo que los fieles, cuando hay un lío, una polémica, ya saben perfectamente, porque conocen si tú vas a responder o no. Dicen, no, a esto no responde, a esto sí, a esto no. Porque tiene que ser así. Entonces yo creo que también, frente a la ignorancia, tiene que haber, pues como he dicho, paciencia catequética. Y frente a la indiferencia, tiene que haber cercanía, acompañamiento, capacidad, sensibilidad de percibir cuándo son los momentos de gracia de una persona para salir de su indiferencia. Y ante la desafección tiene que haber paciencia, cariño y saber que esa persona que parece que es tu verdugo, es una víctima. Es verdad, o sea, hay muchas personas que igual pueden tener cierta agresividad contra la Iglesia y parece que son verdugos, pero son unas víctimas, porque cada uno habrá vivido. Me pasó hace poco que iba yo de mi casa al obispado, que son es poco tiempo, son 10 minutos, pero bueno, voy caminando y venían dos haciendo footing, pues dos, así, dos chicos de unos 30 años, ¿no? Iban haciendo footing en sentido contrario y justo se cruzaron a mi altura. Entre ellos no se conocían y me vieron, me identificaron y uno al mismo tiempo, pero es que lo dijeron a la vez, casi se solaparon, ¿no? Al mismo tiempo que uno me gritaba fascista, el otro me dijo ánimo obispo. Y los dos seguían corriendo, se miraban uno para atrás, no se miraban uno al otro. Y yo decía, aquí hay una cámara oculta y nos forramos, ¿no? Pero bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Pues que cada uno de ellos era hijo de la burbuja en la que ha vivido, porque es así, cada uno, me puedo imaginar cada uno qué televisión ve, me puedo imaginar cada uno qué periódico lee, ¿eh? O sea, me lo puedo imaginar, es que es así, eso, uno es una víctima antes de ser un verdugo, y yo creo que tiene que formar, ¿no?, parte de nuestro estilo de evangelización, pues el tener cariño, ¿no?, y que la gente se dé cuenta que no son las cosas como ellos piensan, que esas simplificaciones que les han metido en la cabeza, de que si fascistas y no sé qué, y nacionalistas y no nacionalistas, que todo eso es un timo, que son unas referencias ideológicas que en el fondo lo que te están haciendo es impedirte ser tú mismo y pensar por ti mismo, y encasillar a todo el mundo en tres tonterías. Bueno, yo creo que esto también condiciona mucho la evangelización y nuestra forma de actuar pues tiene que tener, ¿no?, pues ese testimonio, ¿eh?, ese testimonio de ante esa desafección, cómo vencerla. San Agustín decía San Agustín que si bien es cierto que para poder amar hay que conocer, que eso por lógica, ¿no?, también es cierto que para poder conocer hay que amar. Si tú no amas, no conoces. Es que si alguien no ama, no conoce. No, es que además es imposible que conozca porque está vacunado, ¿eh? Está. Entonces quizás una parte importante de la evangelización consiste en querer. Porque querer es la manera de desactivar la desafección. Y con mucha paciencia, ¿eh? Desactivar la desafección, eso es más duro que ¿quién dijo aquello de que es más difícil disolver un prejuicio que el átomo? Pues algo así pasa así, la desafección. Derribar la desafección es como derribar el muro de Berlín. Pero el muro de Berlín cayó, para sorpresa de propios y extraños. Y la desafección también cae. Bueno, por lo tanto, ¿no? Esto digo un poco, perdonad el desorden, pero bueno, lo digo un poco en lo referente a quién nos dirigimos y cuál tiene que ser nuestra actitud. Yo creo que sobre todo no hay que picar el anzuelo de la teoría de la secularización. Que la teoría de la secularización dice que el hombre moderno no es religioso. No es verdad. El hombre moderno es religioso como lo fue el de la Edad Media. Fíjate lo que te digo. De otra manera, obviamente, ¿no? Pero es tan religioso como aquel, ¿eh? Y de hecho yo me atrevería a decir que el mensaje cristiano sigue siendo un referente verdadero en esta sociedad. Es que en realidad el único pensamiento y la única sensibilidad verdaderamente distinta en este mundo es que es la cristiana. Pero a ver, si un secularizado de derechas piensa igual que un secularizado de izquierdas, si piensan igual, si no se distinguen nada. Si lo que marca la diferencia no es izquierda, derecha, nacionalista, no nacionalista, lo que marca la diferencia es la visión cristiana de la vida. Y de hecho, si os fijáis, a los medios de comunicación les interesa que haya algún cristiano para que el debate tenga algo de vida. Porque si no es y tú más, porque es que tú te vas a un debate político y no tienen otro tema, y tú más. así. ¿Eh? Alguien definió en qué consiste, ¿no? Pues un poco, decía alguien, ¿no? ¿En qué consiste la política? Decía, la política es el difícil equilibrio entre los que quieren entrar y entre los que no quieren salir. ¿Eh? Claro, pero eso es cuando es una lucha por el poder. Pero si no tienes una alternativa, si no tienes una visión distinta del otro, en el fondo quítate tú que me pongo yo. Pero sí, es curioso esto, ¿eh? Es curioso. Yo creo que hoy en día lo que marca la diferencia es la visión cristiana de la vida. Además, sí. Por mucho que esté la cara a perro entre ellos discutiendo y faltándose al respeto, si piensan igual. ¿Eh? En esta Europa, digamos, el devenir cultural de Europa, pues muchas veces se ha dicho, yo creo que es cierto, ¿no? El devenir cultural de Europa está marcado por la izquierda y la derecha va por el mismo camino, pero con el freno a mano puesto, pero por el mismo camino. Nos quejamos y cuando llegamos hacemos lo mismo que el que hizo el anterior y no movemos nada. Por eso, aunque parezca, ¿no? Aunque parezca que esta sociedad es indiferente al hecho cristiano, yo creo que el hecho cristiano es lo único que en esta sociedad es como diferente. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Yo creo que la sal no se ha vuelto sosa. Y la prueba es que es observada de una manera muy clave, ¿no? Bien, ¿cómo evangelizar? Pues como lo hizo Jesús, con una combinación en nuestra vida, con una combinación de lo que hizo Jesús, que fue palabras y obras. Jesús evangelizó con palabras y con obras. Palabras y obras. Hizo signos que testimoniaban y predicó. Y además predicó mucho. Predicó mucho. Palabras y obras. Para nosotros las obras son las obras de, a empezar, el propio testimonio personal. ¿Eh? Alguien dijo que el mejor sermón es el de Fray Ejemplo, sin duda alguna. ¿Eh? El mejor sermón es el de Fray Ejemplo. Las obras son tu propia santidad, tu propia coherencia. Si a algo es sensible esta sociedad, esa es la coherencia, fíjate. Ese sí que es un valor muy en alza en esta sociedad, la coherencia. Hace mucho con un grupo de chavales me decía, no, si yo contigo no estaré de acuerdo en nada, pero por lo menos eres auténtico, te decía, ¿no? Y es curioso, porque para ellos la palabra auténtico es, a ver, por lo menos con este sé lo que hay. Se le ve venir, vamos, que no, que aquí no hay doble fondo en la maleta. Eso es un valor en alza, el de la autenticidad. Por muchos motivos, pero también por tantos frustraciones, promesas incumplidas, decepciones de corrupción, etcétera, ¿no? Tenemos que predicar, por lo tanto, primero con las obras de nuestra vida y también con las obras sociales, porque es verdad que la Iglesia Católica muestra el rostro de Cristo en su capacidad de encarnación al servicio del bien común. Y la Iglesia siempre ha estado atenta a la historia, a qué carencias tiene la sociedad para salir subsidiariamente en su ayuda. Y en algún tiempo se dedicaba a construir puentes en la Edad Media. Porque ¿quién hacía puentes para que pasasen los peregrinos? Pues tenía que hacer el puente en la iglesia. Y en otro tiempo hacía hospitales. En otro tiempo hacía... En cada momento, subsidiariamente, la iglesia sale en socorro de... Yo siempre, me acuerdo que siendo obispo de Palencia... Fíjate, de Palencia, que no es San Sebastián, porque en San Sebastián se supone que la sociedad es más secularizada. De Palencia, de Castilla y León, que en sí es una sociedad tradicional, ¿no? De esas que se dice de derecha y las cosas, ¿no? Si todos son iguales, ¿no? Pues me acuerdo que la Junta de Castilla y León sacó una ley llamada de mediación familiar. Y dije, qué bueno, es lo que necesitábamos. Una ley de mediación familiar. Y yo, bueno, me pegué un alegrón, ¿no? Cogí, le puse a leerla y según lo leía se le iba cambiando la cara. Porque la ley de mediación familiar estaba dirigida exclusivamente para ayudar a aquellos que mediasen para que los matrimonios se rompiesen de buen rollo. Y pedí una entrevista al consejero. Y le dije, ¿me quiere usted decir que ustedes han publicado una ley de mediación familiar y en ella no se incluye, o sea, en ella no se ayuda, no se subvenciona, no se presta ningún tipo de ayuda a aquellos que por mediación familiar dicen vamos a mediar para buscar los problemas, solucionarlos y que el matrimonio siga unido. Dice, pues sí, eso no se nos ha ocurrido, ¿no? Dice uno, pero bueno, pero esto es una broma. Pues es así, es que subsidiariamente la Iglesia en cada momento, pues acaba haciendo lo que la sociedad no hace. ¿Y quién se encarga hoy en día de ayudar para que un matrimonio viva en comunión? ¿Quién se encarga de eso? ¿Quién le pone ese cascabel al gato? Vamos a ver. ¿Quién hace eso? ¿Qué hace la Iglesia? No lo hace nadie más. Entonces creo que tenemos que predicar con obras y con palabras. Y con respecto a palabras, voy a ir un poquito más rápido para no, con respecto a palabras, pues sí, creo que tenemos que educarnos, formarnos, para ser capaces de dar razones de nuestra fe. O sea, nuestra fe, tenemos que tener la capacidad también de argumentarla. Además, somos súper cuestionados, ¿eh? Entonces, hay que tener formación para ser capaces de argumentar, ¿no? Con un estilo, creo que nuestro Papa Francisco ha sido un pequeño milagro, ¿no? Del don de cómo argumentar, cómo dar testimonio, ¿no? Porque hay que tener, yo creo que un equilibrio entre ser reactivo y ser propositivo. El mundo, desde luego, se acerca a nosotros mucho más para cuestionarnos con temas meramente reactivos, ¿eh? Lo que a la gente le gusta, le encanta, es que tú, pues, cuando hay el problema del aborto, de la eutanasia o de tal, que tú en ese momento salgas, porque tú eres el contrapunto. Y te ves jugando la partida de tenis como si fueses Nadal, la parte de atrás, ¿sabes? La parte de atrás de la cancha, devolviendo pelotas que son forzadísimas, a ver cómo las devuelves y pim, pam, y la devolví. Entonces, también creo que tenemos que tener la agilidad para decir, no, yo me voy a subir arriba a la cancha, yo no voy a estar atrás devolviendo pelotas difíciles, ¿eh? Sino que creo que lo que el Papa Francisco ha hecho ha sido decir, yo voy a también, ¿no?, a ser yo el que lleve la iniciativa de la comunicación, no estar siempre devolviendo situaciones difíciles. O sea, déjame comunicarme a mí y déjame marcar a mí las prioridades. Y creo que es importante que en nuestro dar razón de nuestra fe combinemos, sí, el dar respuesta reactivamente, pero propositivamente, yendo por delante, ¿no? Yo creo que uno de los grandes milagros de este pontificado del Papa Francisco es haber conseguido que el Evangelio sea noticia, y a veces noticia en el telediario, que dice, si no lo veo no me lo creo. Dice, madre mía, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo se ha colado esto aquí en el telediario? Pues sí, a veces se llega a colar, entre comillas, lo de colar, ¿no? Pues no, la noticia del Evangelio. Bien, creo que ese es, ¿no? Ese es un punto clave, predicar con obras y con la vida. Hay una condición muy clara para poder ser testigo de la palabra de Cristo, que es la fidelidad. Es una condición sine qua non. Sine qua non. La fidelidad. Hay dos maneras de leer el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. Uno es leyéndolo, buscando las palabras que me resultan más, con las que me identifico más, con las que me resultan más atrayentes, y las demás páginas del Evangelio o del Magisterio las paso rapidito. Hay otra manera de leer la Sagrada Escritura o el Magisterio, que es fijarme especialmente en esas partes que no me resultan tan connaturales, con las que no me identifico tan fácilmente, porque también son palabra de Dios, ¿sabes? También son la fe de la Iglesia. Luego, a veces yo tengo una carencia de la que necesito, Y esta segunda forma de leer la Sagrada Escritura y el Magisterio es muy importante, porque si no, uno si se queda con la primera, termina haciendo un Dios a su medida. Y por tanto, la fidelidad es sine qua non, ¿no? Tenemos que ser testigos del Cristo total, es decir, de la fe en su integridad, que yo no tengo derecho, ¿sabes?, a adaptarme a mí mismo. Fijaros que para los que muchas veces predicamos públicamente, en los cuales estáis incluidos todos los que sois catequistas, etcétera, y madres y padres ante los hijos, que de esto no se escapa nadie, ¿eh? Podemos tener una tentación, ¿no? La tentación de decir, oye, es que si yo predico el ideal de Cristo en toda su intensidad, va a quedar muy patente que eso que predico yo no llego a lo que predico. Y me lo van a echar en cara, claro. Pues tú, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? ¿Voy a rebajar el nivel de la predicación para adaptarlo a mi nivel y así yo sentirme bien? Parecería una tentación, ¿eh? Una tentación fuerte, ¿no? Voy a rebajar un poco el mensaje para que así nadie pueda reprocharme que algo que predico. Pero entonces, ¿tú a quién estás predicando? ¿A Jesucristo o a ti mismo? ¿Tú a quién predicas? Vamos a ver. Perdón, a mí no me interesas tú. Me interesa Jesucristo. Y si por predicar el mensaje de Cristo en toda su intensidad tú te quedas al descubierto, pues quédate al descubierto, ¿eh? Y muéstrate también como pecador delante del mundo, que es una manera de evangelizar, ¿eh? Una manera de evangelizar es dando a entender que el que predica está en proceso de conversión. Y no está por encima del mensaje, sino está por debajo de él, ¿eh? Por eso, ¿no? Este es un punto clave. La fidelidad es una condición sine qua non. Pero un punto más, que es quizás el determinante, bueno, podía haber comenzado por aquí, ¿no? Y es que, ¿os acordáis lo que decía nuestro queridísimo San Juan Pablo II cuando hablaba de la nueva evangelización? Que la nueva evangelización tiene que tener, sí, nuevos métodos, nuevo lenguaje, sí, pero sobre todo nuevo ardor. Es decir, que la clave de la evangelización está en que solo los enamorados se enamoran. Solo los enamorados se enamoran. Y quizás, fíjate, no se te pide que seas un don perfecto, pero sí se te pide que estés enamorado. Eso sí se te pide. El enamoramiento es muy importante. Aunque luego tú tengas que dar testimonio de tu debilidad. Pero el enamoramiento es muy importante. En mi opinión, ha habido dos imágenes del pontificado del Papa Francisco que lo definen totalmente. Una es la imagen del Papa dando esos abrazos o esos besos a rostros tan deformes o casi medio monstruosos, ¿no? Esa es una foto que marca. Porque es querer lo que el mundo no quiere. Venciendo mi sensibilidad, por encima de mi sensibilidad, es querer con el querer de Dios. No es amar únicamente lo atrayente, ¿eh? Fíjate tú, frente a un mundo que pone todo guay para las pasarelas, para que todo sea atrayente, ¿no? Es que claro, es una foto que rompe por las prioridades de nuestro mundo, ¿no? Entonces esa foto es tremenda, porque únicamente se entiende por querer con el querer de Dios. Y la segunda foto, ¿sabéis cuál es? La del Papa de rodillas confesándose delante del confesionario, antes de empezar a confesar. Yo creo que esa foto también es determinante. Esas dos imágenes, yo creo que explican eso de que solo los enamorados se enamoran. No, lo importante no es ser perfecto, lo importante es estar enamorado. Eso es así, ¿eh? Yo conozco lugares en los que se daban absoluciones colectivas desde hace 30, 35 años y había desaparecido la confesión pues por una utilización de absoluciones colectivas de una manera abusiva, que eso en teoría, ¿no? Darle la vuelta a eso es, después de un hábito de 30, 35 años, ¿quién le da la vuelta a eso, ¿no? Casi el sacramento dejó de existir. Pues yo conozco lugares en los que esas dos imágenes del Papa han derribado ese muro en semanas. Y diciendo, ¿esto es posible? Sí, es posible, porque los enamorados se enamoran. Y ese signo de decir, el primer pecador soy yo, ¿eh? Y yo quiero querer con el querer de Dios y me tengo que convertir para poder querer, para poder vivir lo que yo te estoy predicando a ti, esto que yo te predico a ti, yo soy el primero que no soy capaz de vivirlo si Dios no tiene misericordia de mí y yo le pido perdón a Dios. Eso es el mayor testimonio evangelizador que se puede tener. Bueno, un punto más que es el que nuestra forma de expresión, porque es verdad que dice el Papa, lo principal es tener nuevo ardor, pero también dice nuevos métodos y nuevo lenguaje. Y es verdad que tenemos que reconocer que a veces nuestro lenguaje ha sido demasiado abstracto, etéreo, pesado. El Papa dice en Evangelii Gaudium que toda buena predicación tiene que tener tres cosas. Dice, ¿no? Una idea, una imagen y un sentimiento. Dice él, es curioso, porque es una gran pedagogía la que él dice. Toda comunicación tiene que tener una idea, lo dice 8, una imagen y un sentimiento. Una imagen yo se lo veo claramente. Yo tengo la experiencia de haber predicado pues mucho tiempo en Radio María todo el catecismo, y te das cuenta de que luego cuando vas por la calle la gente se cruza contigo y te dice eso que ha dicho del perro y tal. A ver, la gente se queda con la imagen, ¿me explico? Lo de la imagen es muy importante. Te cruzas con la gente y después que te has cruzado en la radio y te hace referencia a la imagen que has utilizado. Luego ya se conecta la imagen con lo que has querido decir, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, con la imagen se queda, que es muy importante. Y un sentimiento, porque es verdad que en nuestra generación, con tantas carencias afectivas, lo que no pase por aquí, no llega aquí. Si no pasa por el corazón, no llega a la cabeza. Eso también hay que decirlo. Unos chavales necesitan sentirse queridos. Y después, igual te escuchan. Pero necesitan sentirse queridos. Entonces, lo de una idea, una palabra, mejor dicho, ¿no? Una idea, una imagen y un sentimiento, un afecto, creo que es una intuición importante, ¿no? Y tenemos que reconocer, os cuento una anécdota de mi tiempo de seminarista. Estaba en Roma y había una conferencia de esas que habían anunciado de un teólogo de gran renombre y tal. Fuimos al salón de actos, había bastante gente. Y empezó el hombre allí, era de esos que hablaba en relieve, ¿sabes? Hay gente que habla en relieve. Madre mía, es largo por ancho y por alto, ¿no? Era un italiano y encima hablaba con un... porque la alteridad y no sé qué... Entonces yo tenía un profesor muy conocido, vamos, ha sido un profesor, un gran amigo nuestro, lo tenía al lado mío, y me acerqué y le dije, oye, no estoy entendiendo nada. Y él me dijo, tú tranquilo, que yo no estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. A ver, eso también es verdad. Eso también es verdad, Que nos hemos acostumbrado mucho a que los alemanes no nos publiquen y dicen breve introducción a la teología y te meten ocho tomos en alemán, de 500 páginas cada uno. ¿Me quiere usted, por favor? También de eso hay mucho. Quiero decir que lo que no se pueda decir sencillamente no es católico. La Iglesia Católica ha tenido la capacidad de ser catequética, de poder decirlo todo a todos. Tenemos la capacidad de hablar a los profesores y a los jóvenes, y a los matrimonios y a los niños. El catecismo se caracteriza por la capacidad de decirlo todo a todos. Es verdad que en distintos niveles, pero todo, sí, todo. Todo a todos. Y eso es lo católico. Lo católico es sencillo. No es abstracto. No es abstracto, es sencillo, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante, ¿no? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de expresarnos, ¿no? Pienso que es una intuición que ayuda mucho, Que ayuda mucho a verlo. Sabéis que acabo de decir lo de una idea, una imagen y un tal, y si me pego, y si me paso yo, pues no predico con el ejemplo. Entonces, claro, pues esto que puede ser, ¿no? Otra idea que hemos... dos claves más, A ver, la clave del cristocentrismo. Del cristocentrismo. Me parece una clave determinante. Yo estoy convencido que detrás de toda crisis en la pastoral hay una crisis en la cristología, en nuestra fe en Jesucristo. Eso está claro. Detrás de una crisis en la vida de la Iglesia hay una crisis en la fe en Jesucristo. Eso yo lo he comprobado, pero clarísimamente. Clarísimamente. Todavía estos días he tenido que allí que tener mis tiras y aflojas y mis peleas, porque en Pascua he tenido que tener un debate también en el periódico sobre Bueno, ¿qué significa que Cristo resucitó? Porque fuimos hicimos una peregrinación diocesana a Tierra Santa, que fue gozosísima, una gozada, ¿no? Fuimos 150, y luego al regreso yo publiqué un artículo, El sepulcro vacío de Jerusalén, diciendo que como cuando uno va a Santiago de Compostela se encuentra la tumba, de Santiago va a Roma, se encuentra la tumba de Pedro, pero en Jerusalén el sepulcro está vacío porque Cristo ha resucitado, ¿no? Entonces ya empieza ya, Entonces ya empieza a decir, bueno, pero eso es sepulcro, ¿para qué? A ver, eso es una imagen infantil, porque eso, ¿qué va a salir el cadáver del sepulcro? Porque Jesús vive dentro de nosotros, o sus ideales viven en nosotros. Eso es la resurrección, no que el cadáver haya salido y tal, ¿no? Entonces dicen, vaya, ya estudiaste teología, ya lo hemos fastidiado. Entonces, es así, es que por desgracia a veces hemos hecho un gran daño en una visión secularizada, de la enseñanza de la fe en Jesucristo. O, por ejemplo, también esta semana, también he tenido que, a ver, pues hablar. Es que eso de que a Jesús se le recibe, en la Eucaristía, pero ¿cómo es eso? Jesús se le recibe, Jesús está con nosotros. La Eucaristía no es que Él venga, que esté en el pan. El pan es un signo de que significa que compartimos entre nosotros todo, pero no es que Jesús esté ahí. A ver, nuestros problemas son de fe. Otra cosa es que luego, para superarlos, no únicamente hace falta una clase de teología, hace falta cariño, paciencia y muchas cosas más. Pero el problema de fondo es de fe. Es de fe, Entonces creo que es importantísimo que seamos cristocéntricos y que no confundamos la cristología con la jesusología. Que muchas veces confundimos cristología y jesusología, Y jesusología, pues ya os podéis imaginar qué significa, ¿no? Pues eso, que Jesús era un hombre muy bueno, que era pues un hombre solidario, que nos enseña pues el camino del bien y tal. Ya lo sabemos, pero desde luego eso a mí no me salva, Y como pues, eso a mí no me redime. O sea, si no somos capaces de confesar la cristología en su totalidad, llegando incluso, ¿no?, a entender lo que es la redención de Jesucristo, lo que es el misterio de la cruz, lo que es el misterio de la resurrección. Como nos quedemos solo en una jesusología de un Jesús simpático, a ver, es que tenemos un problema muy serio. Yo creo que es importantísimo que la nueva evangelización sea cristocéntrica. Fijaros, aquí ha habido, como siempre funcionamos con la ley del péndulo, y hemos pasado quizás de un concepto preconciliar en el que había el peligro de ser eclesiocéntrico en vez de cristocéntrico, que parecía que el centro era la Iglesia. Y ahora, en este momento, estamos con el peligro de que, en vez de habernos quedado en el cristocentrismo, que es lo que el Concilio Vaticano II nos propuso, que fuésemos cristocéntricos, pues hemos pasado por la ley del péndulo al ser un poco reinocéntrico. ¿Qué se entiende por reinocéntrico? Que lo importante son los valores del reino, ¿sabes? Lo importante son los valores del reino. Lo importante es la verdad, la paz, la justicia, pero vamos, no tanto si es Jesucristo quien los trae o si es otra. Hemos dado por la ley del péndulo un paso de ser eclesiocéntricos a ser reinocéntrico. Lo importante son los valores éticos. No, lo importante es la persona de Jesucristo. Lo importante es la entrega salvífica de su vida, que su vida es la que nos ha salvado y redimido. Lo importante es el acontecimiento de la salvación, la encarnación, el Dios que se ha hecho hombre, que ha tomado nuestra condición humana, su muerte y resurrección. Ese es el centro, no solo los valores del Evangelio. Pues insisto que yo creo que detrás de nuestras crisis hay un problema de fe que solamente se salva con un cristocentrismo. O sea, profundizar en el mensaje y en la vida de Cristo en toda su integridad. Y por último, otra clave que me parece básica, ¿no? El don, la apertura al concepto, el buen entendimiento, la buena comprensión de la misericordia como conformadora del alma del Evangelio. Esta convocatoria que ha hecho el Papa Francisco, ¿no?, del jubileo de la misericordia es clave. Ahora, fijaros, es curioso, porque el problema que tenemos es que, así como existe el peligro de cambiar cristología por jesusología, también existe aquí un peligro de deformar lo que se entiende por misericordia. Hay que entender bien el concepto de la misericordia. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Pues el riesgo es, en este momento, por la ley del péndulo que decíamos antes, por la ley del péndulo, pues entender la misericordia como un da igual. Dios es misericordioso, da igual, es lo mismo. No te preocupes, haz lo que te dé la gana, ¿me explico? O sea, es que ese es el riesgo que tenemos. Y en el fondo, fijaros, no hay errores nuevos en la historia de la Iglesia. Es muy difícil ser original inventando errores nuevos. Los errores han existido en toda la historia. Y de hecho, uno de los motivos, ¿no? Uno de los motivos en los que el Concilio de Trento respondió a Lutero de una manera muy clave, ¿no? En el tema de la comprensión de la redención y de la justificación fue este. Porque Lutero explicaba de la siguiente forma la justificación o la misericordia. La explicaba de la siguiente forma. Él dice, nosotros, el hombre no puede ser santo, entonces la misericordia de Dios nos justifica tapando nuestro pecado, y Dios con su misericordia tapa nuestro pecado y así nos hace santos. Y pone un ejemplo Lutero. Dice, imagínate un montón de estiércol en medio del campo. Ese somos nosotros. Y ahora imagínate que nieva. Y cuando nieva, el campo se pone precioso y todo está blanco. Nadie diría que debajo de ese montón de nieve está el estiércol. Y dice Lutero, así es la redención, así es la justificación. Dios nos tapa con su misericordia. Y le responde el Concilio de Trento diciendo, no, eso no es así. Dios nos justifica santificándonos. Dios no se limita a decir, te tapo, sino te hago santo. La misericordia de Dios no es tapar, como cuando alguien está barriendo, mira para la derecha, para la izquierda, levanta la alfombra y mete debajo la porquería y se queda barriendo. No, eso no es. Eso no es. O sea, la misericordia de Dios es tan grande que es capaz de hacerte hombre nuevo, que es capaz de hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, imagen de Jesucristo. Hasta ahí llega la misericordia. Y que conste que es una tentación muy grande esa teoría de Lutero, Es una tentación muy grande, porque todos somos conscientes de que somos débiles, nos vemos 15 veces cayendo en la misma piedra y dice, pues si casi siempre me confieso de lo mismo. Entonces, a ver, la teoría de Lutero es súper tentadora. Súper tentadora, porque uno... Pero claro, si no tenemos esperanza en que la gracia de Jesucristo puede santificarnos, no solo puede, es que lo va a hacer, pues es que nuestra esperanza no es plenamente cristiana. No es plenamente cristiana. Por eso es muy importante entender bien el concepto de misericordia. La misericordia de Dios es capaz de hacernos nuevos. Eso sí, con mucha paciencia, porque el Evangelio de la Misericordia es aquel que dice, mira, Dios te quiere tal y como eres. Y no está esperando a que cambies para empezar a quererte. No, Dios te quiere incondicionalmente. Se lo dije ayer a este grupo que les recibí en el despacho. Les dije, mira, el mensaje cristiano es este. Dios te quiere tal y como eres. Y no está esperando a que cambies para empezar a quererte. No, te quiere tal y como eres. Y ahora, libremente, te ofrece su evangelio para decir, ¿quieres caminarlo? ¿Quieres que este evangelio sea parte de tu camino? La autoestima, yo creo que el mensaje de la misericordia es este. Nuestra autoestima se tiene que basar en que somos queridos incondicionalmente. Dios me quiere. Dios no hace basura. Si Dios no hace basura, yo no tengo derecho a despreciarme a mí mismo. Y a partir de ahí vamos caminando. Dios te quiere como eres, pero te sueña distinto. Solo que una cosa, que los sueños de Dios hacen realidad, ¿sabes? A diferencia de los nuestros. Los sueños de Dios se hacen realidad. Bueno, por eso la clave de la misericordia es la confianza. Es la confianza. Ayer fue el primer viernes de mes. Hoy es el primer sábado de mes, el corazón de Jesús, el corazón inmaculado de María, subrayan especialmente la confianza, ¿no? En ti confío. Confío en que Dios llevará adelante esta obra. Confío en que yo no estoy solo. Confío en que la gracia de Cristo no va a faltar. Dios no se deja vencer en generosidad. Esta batalla no la estamos librando nosotros solos. ¿A dónde vamos nosotros? Si esta batalla fuese nuestra, estaría perdida hace tiempo. Si somos muy débiles. Si el milagro de la Iglesia es que todo esto lo estamos llevando adelante entre un cojo, un tuerto, un manco. Aquí no hay uno completo, ¿eh? Aquí no hay uno completo. Entre todos hacemos uno, ahí andamos. Yo suelo decir que cuando era un jovencillo, un chavalillo, veías a los curas, bueno, veías un cura y un cura te daba un poco de, no sé, ¿no? Y decías, un cura será una persona muy madura, muy segura de sí misma, etcétera y tal, ¿no? Es lo que un día llegas a ser cura y dices, pues madre mía, pues yo me veo absolutamente, pues débil, ¿no? Y no me veo una persona súper segura. Pero los obispos, no, los obispos serán, eso sí, esos serán súper maduros, seguros, eso sí serán, ¿no? Entonces un día, ese obispo dice, pues yo me veo exactamente igual que al principio. Entonces dice, y el Papa le pasa lo mismo. O sea, si es que el milagro de la Iglesia es que lo nuestro no se explica por el factor humano, se explica por la gracia de Dios. Luego el Evangelio de la Misericordia es confiar que esta Iglesia la lleva adelante Él y que Él nos dará su gracia en cada momento, pues para que lo que nosotros somos de luego muy débiles y muy incapaces, pues al final, alguien dijo que vamos de derrota en derrota hasta la victoria plena, ¿no? Pues esto es así. O sea, en nuestra vida de la Iglesia, nosotros humanamente hablando cosechamos derrotas, pero lo sorprendente es que vamos de derrota en derrota hasta la victoria plena, porque al final es la gracia de Cristo la que es capaz de suplirnos en montones de cosas que nosotros no somos capaces de hacer bien. Lo cual no quiere decir que no tengamos que intentar hacerlas bien, ¿eh? Pero no esperar que porque yo lo haga bien el triunfo de la Iglesia va a ser posible. Va a ser posible solamente por la gracia del Espíritu Santo, Por eso me atrevo a decir que al final, ¿no? Al final, pues yo creo que entre las claves de la evangelización, yo creo que está el cristocentrismo y la confianza en la misericordia. Estuve en un congreso, en el primer congreso mundial de la Divina Misericordia, que se hizo allá por los años, yo qué sé, es que yo no controlo bien los años, pero bueno, hace ya serán 6 o 7 años, fue en Roma. El cardenal de Viena, de Austria, Schönborn, lo convocó, etc. Y hubo especialmente una ponencia que a mí me impactó, ¿no? Era de un escriturista, de un especialista en teología bíblica. Y él allí hizo una disertación de esas tremendas, ¿no? En la que vino a decir cómo, no etimológicamente, sino semánticamente, en la Biblia el término corazón es sinónimo de entraña o útero. Es decir, que el corazón de Dios es como un útero materno que es capaz de hacerte nuevo. O sea, que la misericordia de Dios consiste en que es capaz de engendrar vida nueva, es capaz de hacer santo a alguien que no lo era. El corazón de Dios no solo es te quiero, sino que te rehago, te hago hombre nuevo, te regenero, te engendro a una vida nueva. Y bueno, pues la verdad es que eso a mí me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Creo que era un brasileño el que dio aquella ponencia. Me ayudó mucho para entender que la misericordia, nuestra confianza en la misericordia, es entender que la gracia de Cristo llevará adelante, ¿no?, la obra que ha comenzado en nosotros. Así finaliza en Radio María la conferencia titulada Claves de Evangelización, por Monseñor José Ignacio Munilla.